llegaron lo que siempre la montan. Siempre estamos al día, andamos bien filoteado, activado, la disco siempre encendía. Llegaron lo que siempre la montan, la disco ponemos encendía. Entramos bien filoteado, activado, y te robamos tu gatita. Oh, cuando suena el boom retumbando, empieza el machineo. Nosotros seguimos controlando, mujeres y el botelleo. Cuando suena el boom retumbando, empieza el machineo. Nosotros seguimos controlando, mujeres y el botelleo. Siempre encendía. Llegaron lo que siempre la montan, la disco ponemos encendía. Entramos bien filoteado, activado, y te robamos tu gatita. Cuando suena el boom retumbando, empieza el machineo. Nosotros seguimos controlando, mujeres y el botelleo. Cuando suena el boom retumbando, empieza el machineo. Nosotros seguimos controlando.